Mundo DC. Bienvenidos, soy Miguel Ángel Fuentes, creador de este blog, y vamos a hablar sobre los próximos estrenos de cine relacionadas con personajes del cómic. Y aunque estrenos muy próximos como Los Vengadores o Spider-Man estén suscitando mucha polémica, nos dedicaremos exclusivamente a los títulos Batman, El Caballero Oscuro Resurge, como se ha titulado aquí en España, y Superman, Hombre de Acero, ya que, como el propio blog indica, solo nos centramos en la editorial DC. Respecto a Batman, estamos asistiendo este verano al fin de una trilogía iniciada por el gran maestro del cine Christopher Nolan, que comenzó con la reinvención de la franquicia, ¿no?, con la película Batman Begins en 2006, y que ha continuado de una forma bastante exitosa en 2008 con Batman, El Caballero Oscuro. Ante una de las películas más taquilleras de 2008, la Warner no hizo otra cosa que exigirle a Nolan que continuara con esta saga, ¿no? Aunque el maestro decidió que con tres partes habría suficiente. Por lo tanto, la última entrega de Batman será, por parte por lo menos de este director, será Dark Knight Rises, y el argumento todavía lo desconocemos de forma exacta. Solo sabemos que aparecerán tres villanos: Bane, que será el malo principal, Catwoman, que establecerá un papel un poco ambiguo, y el retorno de Ra's al Ghul, que ya apareció en la primera. Además, se especifica un poco en los spoilers la aparición posible de Batgirl, la aparición posible de Talia Ghul, hija de Ra's al Ghul, y también se está especulando mucho acerca del papel que podría tener Joseph Gordon-Levitt, que interpreta a John Blake, aparentemente un policía, pero que parece que esconde algo más. La siguiente película de la que vamos a hablar, pero que su estreno es mucho más lejano, es Superman. Superman, Hombre de Acero, es la reinvención, por enésima vez, del personaje de Superman, de la mano del director de 300 y de Watchmen, y producida y, dicen las malas lenguas, que tutelada por también el gran Christopher Nolan. Aunque Snyder es el director y tiene bastante experiencia en el mundo del cómic y de los superhéroes, la Warner aprobó este proyecto bajo la supervisión de Nolan, ya que él y su hermano dieron a la Warner un guión bastante específico y bastante claro sobre cómo debería de ser una nueva película de Superman que funcionara, viendo el fracaso de Superman Returns y el éxito de la nueva visión del Caballero Oscuro, ¿no? Al parecer, el universo del Caballero Oscuro va a tener mucho que ver con la nueva visión del personaje de Superman. Podremos encontrar a actores de la talla de Kevin Costner, ¿no? Perdonadme que me ría. Pero el caso es que mucha gente tiene su visión, un servidor también, puesta en este proyecto que si echamos mano a películas como 300 o Watchmen, sabremos que el director, que es Snyder, Zack Snyder, será capaz de abordar, ¿no? Y nos vamos a despedir con un último apunte que no sabemos muy bien si se trata de un estreno o no, pero se lleva especulando por la red bastante tiempo la aparición de una película de la Liga de la Justicia como contrapunto al estreno de los Vengadores, ¿no?, de Marvel, ya que es el grupo de superhéroes unido: Batman, Superman, Wonder Woman, Linterna Verde, pero de DC. ¿Será verdad? No lo será. No lo han publicó un artículo en el que estaba convencido de que en el universo de en el universo cinematográfico que estaba creando la DC ahora mismo, no tenía cabida una Liga de la Justicia. Pero si Nolan ya se ha bajado del proyecto, habrá que ver cómo termina esto. Bueno, pues desde aquí nos despedimos y esperamos que sigáis atentos a nuestras próximas publicaciones. Saludos, DC fans.